Estábamos emocionados por tomar el sol y estar cerca del agua, que es donde nos sentimos más cómodos y más felices. Dos turistas se hicieron amigos de Max. Estos dos hombres se acercaban cada vez más y más, y enseguida pensé, oh no. Fue algo más que un accidente de moto de agua. Esos dos hombres saben lo que le pasó a mi hijo. Escuché su coche aparcando. Tenía un Volkswagen Golf berlina antiguo. Todos sus amigos estaban sentados. 10 minutos después, aún no había llegado al apartamento. Había desaparecido. La secuestraron y desapareció sin dejar rastro. Es una pesadilla. Todavía es un misterio. El atractivo océano y las playas arenosas de Aruba han resultado un peligro para un adolescente estadounidense. Era algo con lo que no soñábamos cuando cerrábamos los ojos. Recibí una llamada de Yvonne en la que me decía: no encuentro a Max. Entonces fue cuando supe que no volvería a casa con nosotros. Una familia local está destrozada. Terminó formando parte de una gran pesadilla que no paraba. Cada vez iba a más. Habiendo trabajado en casos que tenían que ver con niños que desaparecían sin más, pensé para mis adentros que ya sabía por dónde iba este. El mundo conoce a Natalie Holloway, la adolescente de Alabama que desapareció en el sur de Aruba. Pero otro joven adolescente también se esfumó de la isla sin dejar rastro. Se llamaba Max DeVries y era de Brighton, Michigan. Max era muy inteligente, muy aventurero. Gustaba a todo el mundo y tenía muchos amigos. Max era mi hermano mayor. Tenía 2 años más que yo. Era un chico popular y todo el mundo lo quería. Querían estar con él. Ese chico no era para nada tímido. Era extrovertido y muy guapo. Era sociable y divertido. Hasta el punto de que era difícil ser duro con él porque tenía un gran sentido del humor. Max DeVries creció en Brighton, Michigan, en un barrio seguro y ajetreado de Detroit. Le encantaba el agua y se desenvolvía muy bien en ella. Teníamos un velero cuando era pequeña y pasábamos mucho tiempo en él. Nos lo pasábamos muy bien, haciendo cualquier plan acuático. Eso era algo que hacíamos los dos juntos y que disfrutábamos mucho. Dominique y Max llevaban muy bien el velero, mejor que yo. Su padre solía decir: encontrad el viento, encontrad el viento. Y yo solo veía que hacía mucho viento. Y luego le decía a Max o a Dominique que llevasen el timón. Ya sabían lo que tenían que hacer. Estaba muy agradecida por mi familia. Mi padre era probablemente una de las personas más genuinas y buenas del mundo. Y él se aseguraba de crear todo tipo de recuerdos con nosotros, porque creo que sabía que no le quedaba tanto tiempo con nosotros. 10 de noviembre de 2002. La idílica vida de los DeVries cambia completamente cuando George, el padre de Max, muere repentinamente de un ataque al corazón. Fue raro crecer después de eso porque nadie puede sentirse identificado con lo que acabas de vivir, así que fueron momentos muy duros y solitarios. Todavía lo siguen siendo. En mayo de 2004, Yvonne llevó a Max de 14 años y a Dominique de 12 a Aruba. Era una oportunidad muy necesitada por la familia para sanar la trágica muerte de George. Creo que fue para pasar tiempo en familia, para hacer algo juntos desde que murió mi padre. Estábamos emocionados de estar en el sol y cerca del agua porque es donde más a gusto y felices estábamos. Nos llevamos a la tía Pat para que me ayudase a echarle un ojo a los niños, así que vino como apoyo moral y para ayudar. Nos dedicamos a estar en la playa o en el hotel y no hacer nada. Unos días después de su llegada, Max jugaba al billar con otro turista americano que rondaba la treintena. Había diferencia de edad, pero solo estaban jugando al billar y estábamos de vacaciones. El hombre presentó a su padre adoptivo, a Yvonne. El padre, yo diría que tenía unos 50 años y pensé que tendría cosas en común con la tía Pat. Dijeron que estaban de vacaciones celebrando la fecha de adopción. Al día siguiente fuimos a hacer parasailing. Cuando volvimos, le dijeron a Max si quería montar en moto de agua, y eso hicieron. Y el hijo se fue con Max. Luego volvieron los dos y nos fuimos todos a cenar. Al día siguiente, la familia de Brice estaba en la piscina del hotel. El padre vino con un libro y una toalla y luego le preguntó a Max si le gustaría volver a montar en moto de agua. Yo dije que no, que ya había montado, y él dijo que quería pagarle la moto a Max. Y Max dijo que quería, le hacía mucha ilusión ir otra vez, así que le dejé ir. Se supone que solo iban a estar 45 minutos montando en la moto de agua. Pasó alrededor de una hora y Max y el hombre no habían vuelto. Entonces fui a la playa y ya estaban buscándolos por el agua. Y creo que ahí fue cuando lo supe. Incluso antes de saber nada, ya sabía que algo no iba bien. Todo cambió después. Sin señal alguna de ambos, un equipo de búsqueda y salvamento salió a buscarlos. El padre volvió en la lancha de salvamento y Max no. Y entonces, cuando vi al hombre bajar de la lancha, tuve una sensación de que no volvería a ver a mi hijo nunca. Yvonne, desesperada, le preguntó de sopetón por lo que había pasado. Me dijo que fueron al banco de arena. Creo que eso estaba a unos 9 kilómetros. Que bajaron de las motos y las apagaron. Y cuando fueron a arrancarlas de nuevo no funcionaban. Entonces dijo que Max las ató juntas y que estaban esperando. Escuchó un golpe y después vio a Max flotando. Me dijo que esa fue la última vez que lo vio. Mientras Yvonne, aturdida, intentaba procesar la pesadilla que se había abatido sobre su familia, la policía arubana detuvo al hombre para interrogarle. Tenía arañazos por todo el cuello y brazos. Y aquí donde me veis, me he metido en muchas peleas. Supe que esas marcas eran de arañazos. Yvonne se dio cuenta de algo horrible. Creyó que el hombre se peleó con alguien. ¿Pero fue con Max? Me salió el instinto de madre. Y les pregunté si podían mirar bajo sus uñas y si le podían hacer una prueba con el polígrafo. Me dijeron que no estábamos en América y que no hacían cosas como esas. Ni siquiera sabía qué pensar o cómo actuar. ¿Cómo pedía ayuda? ¿A quién le preguntaba? Te quedas impactado y perdido. Las autoridades de Aruba autorizaron la búsqueda aérea y por mar de Max, de 14 años. Dijeron que fue la mayor búsqueda por agua que habían hecho hasta la fecha en Aruba. Tenía esperanzas de que le encontrasen, pero después de unas horas, no estaba tan segura. Y al día siguiente, me di cuenta de que no aparecería. Esas vacaciones que eran para sanar no fueron las que nosotros nos habíamos imaginado. Terminó siendo una parte más de la pesadilla. Nunca acababa, seguían pasando cosas. No me acuerdo de mucho. Estoy segura de que me lo contaron, pero creo que bloqueé mucha información. Nadie se había imaginado así las vacaciones. Entonces, la policía de Aruba consideró que se había perdido en el mar. que había sido un terrible accidente y abandonaron la búsqueda. Fue surrealista. Estábamos haciendo lo necesario para volver a casa y fue un viaje en avión silencioso, muy silencioso. Nadie podía hablar. Recuerdo que se me hizo eterno. Max tenía un CD. Creo que en aquella época lo llamaban Walkman. Ponía su música favorita en bucle, las mismas 6 u 8 canciones todo el tiempo. Estar por encima de toda esa masa de agua y pensar que podría estar por ahí en alguna parte y que nos íbamos. Pero no había nada más que pudiéramos hacer. De vuelta a casa desde Aruba sin Max, una desconsolada Yvonne de Bris y su hija Dominique se enfrentan a su nueva realidad. Recuerdo que cuando volví a clase era... era como... si todo el mundo supiera lo que acababa de pasar. Pero yo no quería hablar de ello con nadie. Y nadie quería preguntarme cómo estaba. Me miraban fijamente. Algo tenía que hacer y empecé a buscar ayuda. Laila Lazarus se une a nosotros con una increíble historia de dolor y esperanza. Fui presentadora y periodista de salud en Detroit durante varias décadas. Y estaba haciendo un reportaje de salud en un centro comercial. Entonces me di cuenta de que una mujer y su preciosa hija me miraban. En algún momento se acercó, se presentó y me dijo: «Creo que tengo una historia para ti». Esta historia trata sobre apreciar lo que se tiene porque nunca se sabe cuándo puede desaparecer todo. Me sentí muy mal por ella. Tuvo una racha muy mala. Primero perdió a su marido y luego a su hijo de 14 años. 2 días antes de su 13º aniversario, George, su padre... Estamos deseando enseñárselo a tus futuras novias. ¡Tiene pepitas en la cabeza! Murió de un infarto. Ahora Yvonne intentaba mantener a la familia unida. La vida de Yvonne era su familia. Eso me quedó claro cuando vi su casa y sus álbumes de fotos familiares. Estaba claro que la familia lo era todo para ella. Y perder esa estructura para ella fue como perder su propia vida. Enseguida quise ayudar a esta mujer. ¿Qué podía hacer por ella? Mucha gente quería ayudar, pero no sabían cómo. Necesitaba ayuda de alguien para ver más allá de la intuición de una madre. Y fue difícil encontrar a alguien que me ayudara, que me guiase. Los abogados le dijeron a Yvonne que cualquier investigación sería complicada por las leyes marítimas y por el hecho de que el incidente tuvo lugar fuera de Estados Unidos. Estás luchando e intentas encontrar a gente que te escuche. Yvonne tenía el corazón roto, estaba confundida y seguía luchando. Y pasó lo de Natalie Holloway. La misteriosa desaparición de una adolescente americana. La joven y prometedora estudiante que desapareció de un día para otro durante un viaje del instituto. La policía rastrea las playas de Aruba en busca de señales de Natalie Holloway. Y no me refiero a que solo oímos hablar de Natalie Holloway. Era un tema que se hablaba por todas partes. Hubo semanas en las que eso era todo lo que se oía. Mientras que las fotos de Natalie aparecían en las televisiones y en los periódicos de todo el mundo, la desaparición de Max, que tuvo lugar un año antes, seguía sin aparecer en la mayoría de los casos. Y no podía ni imaginarme lo que debió ser para Yvonne escuchar una y otra vez en las noticias que el universo se preocupase solo por Natalie Holloway. Pero ¿a nadie le importa lo que le pasó a Max? Su esperanza se basaba en esperar a que alguien se interesara y la ayudase. En agosto de 2005, un vecino le lanzó un salvavidas a Yvonne, un detective de la policía local que podría ayudarla. Recibí una llamada de Yvonne y me preguntó si podía reunirse conmigo para hablar de su hijo desaparecido en Aruba. Corey Williams es un detective veterano en homicidios. El detective Williams se había encargado recientemente de uno de los casos de homicidio sin resolver más notorios de la historia de Detroit. En 2005 fui el detective jefe del caso de asesinato de niños en Oakland. Aquí es donde el joven fue visto por última vez saliendo a las 8:30 de la tarde del miércoles. Los crímenes ocurrieron en 1976 y 1977. Durante un periodo de 13 meses, 7 niños fueron secuestrados en las calles de la zona de Detroit, retenidos durante varios días y sus cadáveres fueron finalmente arrojados a la calle. Fue el caso más horrible relacionado con la muerte de niños de la historia de Detroit en aquella época. Así que invité a Yvonne a mi casa y trajo algunos documentos que había recopilado de Aruba, incluidos informes policiales. Nos sentamos y hablamos de lo que le había pasado a su hijo. Y enseguida, al haber trabajado en casos de pedofilia y de niños desaparecidos o secuestrados, se me erizó el vello de la nuca y pensé: sé cómo acaba esto. El detective Williams repasó las declaraciones que el hombre hizo a la policía de Aruba sobre lo que le ocurrió a Max cuando estaban en las motos de agua. Enseguida empecé a ver incongruencias evidentes en la historia que el hombre le contó a la policía, y eso fue una gran señal de alarma. La verdad es fácil de contar una y otra vez, pero las mentiras no. En la primera declaración que dio el hombre, dijo que en algún momento, después de ir a la deriva durante un rato, Max se bajó de la moto de agua y empezó a nadar hacia la orilla. En la segunda declaración, 3 días después, dijo que Max simplemente se bajó de la moto de agua y que flotó mar adentro, y dijo que trató de llamarlo y no respondía, pero pudo ver que sus ojos estaban abiertos. Allí mismo, mientras Yvonne estaba en su casa, el detective Williams hizo una llamada para comprobar sus antecedentes. Corey volvió a la mesa de la cocina y me miró durante un segundo y me dijo que todo lo que yo pensaba era correcto, que eran malas personas. Hubo una detención en California en 1981 por delitos contra menores. Después de encontrar la detención por delitos contra menores, solicité una copia del informe policial de la detención. Y la víctima en ese caso era su hijo adoptivo con el que ahora viajaba, que, de nuevo, era una gran señal de alerta. ¿Por qué seguiría ese niño cerca de ese hombre? Según un registro policial proporcionado por el detective Williams y luego verificado independientemente, el hombre más joven, que tenía 14 años en aquel momento, afirmó que su padre adoptivo le había manoseado. El detective Williams no encontró registros de cómo se resolvió el caso, pero tenía sus propias teorías. Lo primero que pensé fue que ahora trabajaban juntos para atacar a chicos jóvenes. Y creo que eso es exactamente lo que pasó con Max. A medida que el detective Williams indagaba en las declaraciones hechas por el hijo adoptivo a la policía de Aruba, descubrió más detalles inquietantes. Algunas de las incoherencias de la declaración del joven a las autoridades arubanas incluían que dijera a la policía que nunca habían detenido antes a su padre. Pues bien, él fue víctima de su padre cuando la oficina del sheriff esposó a su padre en 1981 por abusar de él. Cuando habló con la policía de Aruba, dijo voluntariamente que era un hombre heterosexual y que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre o un niño. Lo dijo voluntariamente. Cuando Max y el hombre desaparecieron en el mar, las autoridades acudieron al hotel en busca del hijo adoptivo. Llamaron a la puerta del hijo y no obtuvieron respuesta alguna. Después de llevar al padre a la orilla, apareció el hijo de repente en la orilla e Yvonne le preguntó: ¿dónde has estado? Han estado llamando a tu habitación todo el día. Dijo que estaba borracho, que se desmayó y que no oyó que llamaban a la puerta. Yo creo que el hombre se cargó a Max, pero que el hijo se lo encontró por ahí para poder hacer lo que fuera y deshacerse de él. Las peores pesadillas de Yvonne se estaban volviendo realidad. Corey tardó solo unos minutos en hacer esa llamada y averiguar que el padre tenía cargos por abuso sexual de menores. ¿Por qué el gobierno de Aruba no hizo lo que él hizo y lo averiguó? No sé por qué la policía de Aruba pasó del tema. Tal vez solo querían a esos tipos fuera de su isla. Tal vez pensaban en el turismo. Tal vez solo querían lavarse las manos del caso y aceptaron sus declaraciones tal cual. El turismo es su principal fuente de ingresos. Claro que querían que esto desapareciese y decir que simplemente se cayó de la moto acuática y se ahogó. Después de encontrar todas estas señales de alarma y leer esas incongruencias y mentiras de estos dos hombres, sentí que este caso debía ser investigado por alguien en los Estados Unidos. El detective Williams se puso en contacto con un amigo del FBI. Hablé con él y le conté la historia. Me dijo que estaba 100% de acuerdo conmigo y que estaban involucrados en la desaparición. La investigación fue abierta gracias al señor Williams. El FBI tiene jurisdicción en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tanto la víctima como el sospechoso sean ambos americanos. La policía de Aruba dijo que la desaparición de Max DeVries fue solo un accidente, pero sabemos que el FBI investiga el caso porque podría haber mucho más detrás de este misterio en Aruba. El FBI fue e interrogó al hijo y él negó todo. Trató de aferrarse a su historia sobre cómo Max estaba con su padre y que Max se ahogó en Aruba. Entonces los agentes del FBI le ofrecieron hacer la prueba del polígrafo al día siguiente y él no se presentó. Eso me dice que sabía que no podría pasarla. Lo he visto muchas veces en mi carrera. Antes de que el FBI tuviese la oportunidad de proseguir su investigación, le apartaron del caso. Dijeron que necesitaban a todos los agentes disponibles trabajando en terrorismo y el caso se enfrió. Parecía que por un momento se veía la luz al final del túnel, pero enseguida se apagó. Ninguno de los dos hombres han sido acusados en relación con la desaparición de Max. Espero que lo que estamos haciendo llame la atención sobre el caso y me encantaría que el FBI volviera a involucrarse en él. Yvonne y Dominique quieren justicia. Me encantaría que la historia tuviera un final. Esos dos hombres saben lo que le pasó a mi hijo. Fue algo más que un accidente de moto de agua. ¿Cómo puede alguien dormir por la noche sin respuestas? No me lo puedo ni imaginar y no es justo. Yvonne es mi heroína. La conocí antes de casarse y después de la muerte de su marido. Crió a dos hijos y luego perdió a uno y ella siguió adelante. Muchas personas habrían reaccionado o respondido de manera diferente cuando su único hijo varón y mayor se va y no se puede cerrar esa etapa. No puedo imaginarme la fuerza y la voluntad de una persona que no tiene respuestas. A día de hoy sigue sin tener certificado de defunción. Me gustaría que todo el mundo supiera que se apagó una luz brillante ese día. Hay tantos giros tristes sobre Max y tantas cosas buenas que podría haber aportado y que nunca tendrá la oportunidad de hacer. Cuando dejas que tu mente dé vueltas pensando sobre lo que podría haber pasado, cuáles fueron sus últimos momentos, seguro que ninguno fue bueno. Se lo llevaron y todo porque quería experimentar la vida, y por desgracia ya no tendrá esa oportunidad. Hoy se cumplen 30 años de la desaparición de Lori DePes. El 19 de agosto de 1992, esta foto de una despreocupada chica de 20 años se convirtió en un cartel de persona desaparecida. Sus amigos dentro del apartamento escucharon cómo llegó su coche, pero ella nunca entró a la casa. Creo que la persona que hizo esto tenía que conocerla. Hay algunos sospechosos y algunos son más conocidos que otros. Y entre ellos hay dos asesinos en serie. Nacida en 1970, Lori DePes creció en la zona de Fox Valley, en Wisconsin. Era divertida y tenía una risa fuerte y maravillosa que te hacía girarte y casi empezar a reírte de ella. Era amable, dulce y una gran amiga. Era alguien que estaba ahí y te escuchaba cuando lo necesitabas. Es difícil encontrar a alguien tan auténtico como ella. En agosto de 1992, Lori, de 20 años, vivía en Appleton, Wisconsin. Trabajaba en una tienda de regalos para jóvenes en el centro comercial Fox River Mall con su mejor amiga Victoria. Estaba feliz en el trabajo. Nos encantaba nuestro trabajo. Y creo que en ese momento estaba intentando empezar con su vida adulta. A Lori también le iba bien en su vida sentimental. Acababa de empezar a salir con un joven que se llamaba Mark Trubenbach. Llevaban saliendo 3 meses y estaban empezando a expresar lo que sentían el uno por el otro a un nivel más profundo. Para Lori, el miércoles 22 de agosto empezó como cualquier otro día. Llegó al centro comercial a las 12 del mediodía para empezar con su turno. Hacía algún que otro descanso y en uno de ellos quedó con Mark. Lori quedó con Victoria y otros amigos esa noche. Iban a quedar primero en el apartamento de Mark. Ella y otra compañera de trabajo con la que cerraba la tienda a las 9 de la noche tuvieron problemas con el nuevo sistema de la caja registradora y Victoria lo solucionó con Lori por teléfono desde el apartamento de Mark. Un poco antes de las 10 de la noche, ella y su amiga con la que cerró la tienda salieron del centro comercial y se subieron en sus coches y se fueron en direcciones opuestas. Lori llegó en 15 minutos al apartamento de Mark en Menasha. Escuché su coche aparcando. Tenía un Volkswagen Golf Berlina antiguo y esos coches tenían un sonido del silenciador muy distintivo. Me emocioné, salté literalmente sobre el sofá y abrí el balcón. Eran puertas correderas y las abrí un par de centímetros. Y pensaba que subiría en un par de minutos y cerré el balcón. Pasaron varios minutos y, extrañamente, Lori no entró a casa de Mark. Victoria y Mark fueron a investigar. Nos asomamos los dos al balcón y al ver su coche empezamos a gritar, ¡Oye, Lori! Pero no había ni rastro de Lori. Victoria, Mark y su hermana Lisa bajaron las escaleras y vieron que el coche de Lori estaba cerrado. Había un vaso encima del coche. El vaso todavía estaba, creo, medio lleno y frío. Y ella se había ido. No había señales de lucha. Los que estaban dentro de la casa de Mark dijeron que no escucharon nada después de que Lori aparcase. No hubo gritos, ni se escuchó a nadie hablar. Victoria, Mark y su hermana la buscaron como locos durante una hora. Pensaron que quizás había ido a una tienda que había al final de la calle a por tabaco. Así que Mark fue en esa dirección, mientras el resto buscaban por la zona. A las 23:45, llamaron a la policía de Menasha para denunciar la desaparición de Lori. Me costó mucho superar el sentimiento de culpabilidad que tenía por no haber abierto antes la puerta y no haberme asomado al balcón porque podría haber visto algo. Todo el mundo tiene miedo a ser secuestrado y desaparecer sin dejar rastro. Es como en las pesadillas. Este complejo de aparcamientos detrás de mí es el último lugar donde las autoridades creen que Depes estuvo antes de desaparecer. El complejo de apartamentos donde vivía Mark es un puñado de edificios situados, literalmente, a unos pasos de una calle bastante transitada. Es un milagro que nadie viera ni oyera nada porque estaba literalmente rodeada en todas direcciones por un apartamento o una casa que estaba cerca. Y no olvidemos que era agosto, por lo que habría ventanas abiertas, ¿verdad? La policía y los voluntarios empezaron a recorrer las calles en busca de cualquier señal de Lori. Creo que el esfuerzo de las fuerzas del orden y de la comunidad fue hercúleo e implicó muchos interrogatorios por la zona que rodeaba el apartamento de Mark, sondeando el vecindario para hablar con todas las personas que vivían allí. Incluso recurrieron a patrullas aéreas civiles para obtener fotografías aéreas de toda la zona que rodeaba el apartamento de Mark en Menasha, incluidas grandes extensiones del río Fox y el lago Winnebago. Era imposible andar por la calle y no ver los carteles que denunciaban su desaparición. Una amiga y yo condujimos hasta Naperville y estuvimos parando durante todo el camino en paradas de camiones porque habíamos oído que tal vez fue vista por un camionero en la frontera de Illinois y Wisconsin. La gente lo estaba haciendo por todas partes, llevándolos a través del estado. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron ni rastro de Lori. La única prueba potencial era el vaso de poliestireno que dejaron encima de su coche. Buscaron huellas y encontraron una que no pertenecía a Lori. Parecía ser un pulgar y, basándose en su tamaño, era probablemente masculina. Usaron esa taza para comparar con personas que creían que podían haber estado involucrados. Nunca hubo una sola coincidencia. Varias personas se sometieron al polígrafo en los primeros días de la investigación. Entre ellas, el novio de Lori, Mark, y su amiga Victoria. Querían asegurarse de que no la había ayudado a huir o escapar de no sé qué. Y obviamente se vio que ese no era el caso. Los resultados del polígrafo no arrojaron nada útil, por lo que quedaron libres de toda sospecha. Sin embargo, eso no impidió que los ciudadanos señalasen con el dedo. Las personas que no prestaron mucha atención a este caso o no conocían todos los detalles de la desaparición de Lori pensarían: vaya, el novio debe haberlo hecho. Porque eso es un clásico que pasa en muchas de estas investigaciones. Pero él no lo hizo. Estaba sentado dentro con un montón de gente. Y, por lo tanto, injustamente se han tenido algunas sospechas sobre él. Unos meses después de la desaparición de Lori, un joven de 19 años que Lori conoció en el centro comercial apareció en el radar de las fuerzas del orden. Estaba matriculado en un centro cerca de Fox Valley, que trataba de rehabilitar a jóvenes con problemas. Se había graduado y había conseguido un trabajo en el centro comercial. El día que Lori desapareció, el joven le pidió una cita y Lori, muy educadamente, le rechazó, haciéndole saber que lo sentía, pero que ya tenía novio. La noche de la desaparición de Lori, este joven fue a casa de un compañero de trabajo después de terminar su turno en el centro comercial. Debería haber estado donde vivía esta persona a las 21:20 como muy tarde. Llegó, creo, más cerca de las 23:30. Cuando llegó, su comportamiento hizo sentir muy incómoda a una joven. De hecho, se fueron media hora después de que él llegase. No querían estar cerca. Le describieron como una persona errática y ansiosa. Cogió un folio y empezó a garabatear dibujos animados por todas partes. Dejó los dibujos en el apartamento y posteriormente se los entregaron a la policía. Los investigadores mostraron los dibujos a algunos amigos de Lori, entre ellos Victoria. Me quedé de piedra porque una de las imágenes era de una mujer que llevaba un top y unos pantalones cortos, parecidos a los que ella llevaba cuando desapareció. Un conjunto como el de este boceto policial. Pero había otro detalle del dibujo del joven que llamaba la atención. Una persona, un hombre de pie detrás de ella, así, o así, con un cuchillo en la mano, y creo que goteaba sangre. El comportamiento del joven en los días y semanas posteriores a la desaparición de Lori hizo saltar las alarmas. Según la gente que estaba cerca en ese momento, después de que ella desapareciese, él no se ofreció voluntario para ninguna de las búsquedas, a diferencia de casi todos los que la conocían. No recuerdo haberlo vuelto a ver en el centro comercial. No recuerdo haberlo visto después de eso. No cooperó absolutamente de ninguna manera con las fuerzas del orden. Un aspecto difícil de la investigación fue que en el tiempo que tardó en llegar a los investigadores, la noticia sobre esta persona se había deshecho de su coche, que, por supuesto, sería una de las principales pruebas en las que buscar. Muchos creían que la falta de pruebas de lucha sugería que Lori fue secuestrada por alguien que conocía. Creo, sinceramente, que hay que tener en cuenta la manera en la que alguien consiguió que ella se subiera al coche sin hacer ningún ruido y sin forcejear. Si no se tomó muy bien ese rechazo y la siguió, y le preguntó si podía hablar con ella, ella se subiría al coche o se acercaría a él para hablar, porque le conocía y probablemente se sintió mal. Persistieron los interrogantes sobre lo que podría haber hecho con el cuerpo de Lori, si es que realmente era responsable de su desaparición. No creo que se pueda enterrar a alguien en una hora. Como antropólogo, he cavado más agujeros de los que me gustaría. Y es difícil. Pudo haberse deshecho de sus restos tirándolos en algún lado, o podría haberla tenido en el coche cuando fue a la casa de su amigo, en un esfuerzo por establecer una coartada. Se ha mencionado que el río Fox que hay en mi comunidad tiene una corriente muy rápida y es muy difícil para los buceadores acceder. Así que este apartamento, donde se suponía que estaba él, quedaba a la derecha del río. Camino mucho por el río y hablo con ella. Y no voy al río para hablar con ella como si estuviera allí. Voy al río porque está viajando y espero que mis palabras lleguen a ella. Pasaron muchos años sin que se produjesen avances en el caso, hasta que en noviembre de 2010 se produjo un posible avance. La policía de la ciudad de Menasha dice que este hombre, el secuestrador convicto, Larry DeWayne Hall, ha confesado haber secuestrado y asesinado a Deppet. El hombre de 48 años cumple cadena perpetua. Según la policía, Hall les dijo que conoció a Deppet en el centro comercial Fox River Mall, donde trabajaba. La siguió después cuando se dirigía en coche a casa de su novio en Menasha, la secuestró y la mató. Dependiendo de a quién se pregunte, Larry DeWayne Hall es o bien una especie de farsante que quiere que la gente piense que participó en el asesinato de un montón de gente, o bien uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Era conocido por su afición a las recreaciones de la Guerra Civil y la Guerra de la Independencia, y viajaba por todo el país participando con un regimiento de Indiana. Y parece que las mujeres desaparecían cerca o alrededor de este tipo de lugares. Había oído su nombre por el anterior secuestro en la zona. Entonces hubo preguntas sobre si estuvo al mismo tiempo en la ciudad. Larry DeWayne Hall ha reivindicado la autoría de 39 secuestros y decenas de asesinatos. Se le relaciona por primera vez con la desaparición de Lori en 1994, cuando se registró su furgoneta en relación con el secuestro y asesinato de una chica de 15 años de Illinois llamada Jessica Roach. Tenía escrito en un trozo de papel o lo que fuese a lo largo de las líneas de Fox River Mall, Lori. Cabe señalar que Lori se deletrea L-O-R-I, mientras que Lori Deppes deletrea su nombre L-A-U-R-I-E. Mayo de 2011. La policía registra una zona en el centro sur de Wisconsin basándose en información compartida por Larry DeWayne Hall. Le contó a la policía de Menasha dónde encontrarían 4 cadáveres, pero los agentes no encontraron nada. No se han encontrado pruebas que vinculen a Hall con el caso Deppes. La policía se mantiene escéptica porque en el pasado confesó algunos delitos por los que luego condenaron a otra persona. Larry DeWayne Hall se retractó más tarde de su confesión en el caso de Lori. Eso es parte de lo que hace tan difícil el caso contra Larry DeWayne. Es conocido por proporcionar información engañosa o incorrecta y también porque no se atiene a su historia durante mucho tiempo. Larry es un individuo que tiene un bajo coeficiente intelectual. La idea de que él sea un genio del crimen es algo difícil de creer para mí. Pero no significa que no pueda ser potencialmente el responsable de la desaparición de Lori. Larry DeWayne Hall no es el único asesino en serie en el radar de los investigadores. Otro de los sospechosos de la desaparición de Lori es otro asesino en serie, un tipo llamado David Spanbauer. Alrededor de la época en que Lori desapareció, él se colaba activamente en casas de la zona de Appleton. 2 años después de la desaparición de Lori, David Spanbauer es detenido tras intentar entrar en una casa. Días después confesó haber asesinado a Cora Jones, de 12 años, a Trudy Jeske, de 21, y a Ronel Eisted, de 10 años. Pero negó estar implicado en la desaparición de Lori. Así que estaba informando a un oficial de libertad condicional y en la noche en que Lori desapareció, él había solicitado viajar a Minnesota, lo que le habría llevado más allá de la zona en la que Lori desapareció. Cuando se hizo pública la noticia de la detención de David Spanbauer, una amiga de Lori que trabajaba en el centro comercial le contó a la policía que creía que Spanbauer la acosó años antes. La mujer ya había fallecido, pero su madre habló con el doctor Jordan Karsten y con Matt Hiskes para su podcast Cold Case Frozen Tundra. David Spanbauer entraba y le preguntaba sobre aceites de masaje y en general era espeluznante con ella. Visitaba constantemente a esta mujer en el centro comercial. Y una noche ella salió del centro comercial y vio a David Spanbauer y él corrió hacia ella. Ella salió corriendo hacia su coche y le vio dando la vuelta al centro comercial en su propio vehículo. Él la siguió y ella condujo frenéticamente mientras él seguía pegado a su parachoques. Al final giró bruscamente a la izquierda y lo perdió, pero tuvo la sensación de haberse librado de algo grave esa noche. Al día siguiente, entró y le dijo que nunca intentara escaparse de él, porque sus palabras fueron: ¿sabes lo que les hago a las chicas que intentan escaparse? Y la asustó lo suficiente como para dejar el trabajo y marcharse del centro comercial. En ese momento ella no sabía el nombre del tipo, no sabía nada de él. Más tarde, tras la detención de David Spanbauer por 3 asesinatos, vio una foto suya y lo reconoció como el hombre que la había estado acosando en el centro comercial. La amiga de Lori acudió entonces a la policía. Eso fue años después de que Lori hubiera desaparecido. Pero esta joven estaba bastante segura de que durante el tiempo que la había estado siguiendo por el centro comercial, la habría visto almorzando con Lori. Pero a Victoria, la amiga y compañera de trabajo de Lori, no le convencía mucho esa historia. No recuerdo a ningún hombre adulto merodeando por nuestras tiendas y no recuerdo a nadie merodeando de forma constante delante de la tienda en los bancos. Creo que David Spanbauer estaba súper concentrado en esa otra chica y descargó esa agresión en cualquiera de las otras personas que secuestró. Pero no creo que secuestrara a Lori. Aunque siempre existe la posibilidad de que alguien que nunca ha sido investigado esté implicado en cualquier crimen sin resolver, los tres principales sospechosos en este caso se reducen a Larry de Wayne Hall, David Frank Spanbauer y el joven que Lori conocía. Dado que el joven que ella conocía es el único que pudo acercarse a ella y hablarle sin que ella gritara o forcejeara, arroja sospechas sobre el hecho de que él pueda ser, en última instancia, el implicado en el crimen. En mi opinión, es el más probable de todos los sospechosos. Tiene un prolífico historial delictivo y la mayor parte de ese historial es por violencia doméstica. Y también incluye varias órdenes de protección personal que fueron presentadas contra él por sus parejas íntimas. El Departamento de Justicia de Wisconsin es actualmente el organismo principal en el caso de Lori. Se negaron a hacer comentarios para esta historia. Nadie ha sido acusado en relación con la desaparición de Lori. Si tan solo hubiera una pequeña prueba que destapara este caso, sería un verdadero cierre para una comunidad, para la familia y los amigos, y en realidad para toda una región de Wisconsin, que durante décadas ha buscado respuestas en vano. Odio que no esté aquí. Odio que no hayamos podido tener y criar hijos juntas y que estuvieran tan unidos como lo estábamos nosotras. Odio tener que seguir haciendo entrevistas como esta porque aún no hay respuestas. Solo quiero seguir adelante.